estamos ya entonces con el profesor Raúl Gilayaume en el estudio, que viene como siempre preparado, con libro, con apuntes, con materiales, ¿no? ¿Cómo anda, Raúl? Buenos días a todos, a los oyentes en particular. Sí, sí. Decíamos que no te habíamos invitado antes, respetando las vacaciones de la gente de la enseñanza, porque ahora arrancan y la operadora a puro gesto nos hacía palo y palo. A partir de ahora palo y palo, y es verdad, ¿no? Es así, exactamente, sí, sí. Ya eligieron obra, ya está todo eso. Bueno, sí, con problemas de todo tipo. Problemas de todo tipo. Con nuevas reglas, en el caso de formación docente, en su momento, que para mí rompieron con el criterio aquel clásico de que todos somos iguales ante la ley, y ustedes ya me han escuchado decir acá, el proceso político en nuestros países tiende a una neofeudalización. Seguro. Y eso supone, no son todos iguales ante la ley, son de acuerdo al lugar que ocupan. Es como la sociedad medieval. Sí. Entonces, nosotros somos, por ejemplo, un grupo de efectivos de los últimos 20 años básicamente, y de golpe dejamos de tener ciertas condiciones para elegir las horas, mientras que los efectivos más recientes obtienen, para decirlo gráficamente, el doble de posibilidades. Claro. ¿Qué pasa con los otros profesores? Pierden la carga horaria que pueden elegir y por lo tanto su salario. Todos iguales ante la ley se convierte en una fábula, que es lo que la población percibe en muchas cosas. Sí, sí. Y eso se consolida, ¿no? Pero hay novedades siempre, sí, en formación docente. Una cosa que te íbamos a... Porque estamos reenganchando con los temas que venían ya el año pasado y los años anteriores, desarrollándose. Sí. El tema de la educación, la Universidad de la Educación, que hoy escuchamos en el informativo, el ministro entrante, José Carlos Mahía, dijo que van a promover la Universidad de la Educación para mejorar la formación docente. Bueno, eso es un sistema de convicciones y metáforas. El asunto es si eso tiene un asidero real. Yo en eso soy un hereje. ¿Qué para tema opinarlo? Eso de que hay que estar mirando las dos cosas, ¿no? Claro, una de ellas, que pasó cuando se creó la UTEC, ¿a qué problema se responde con esto? ¿Qué resolvemos que no tenemos hoy y debemos crearlo, no? Bueno, en el caso de la UTEC la respuesta fue, no resuelve ningún problema, no estamos atendiendo a nada, y lo que teníamos, que las propias estructuras de las distintas facultades se podían encargar de esas cosas. Claro, para los que dicen, no, pero la UTEC le dio posibilidades al interior, no hay que por qué venir a Montevideo como antes. Si uno piensa o asume un lado bueno e ingenuo, capaz que es ese. Pero en todos estos últimos años, en conjunto con la aparición de la UTEC, la universidad ha creado los centros regionales en el interior, con un potente desarrollo de carreras. Entonces uno tiene la impresión de que las cosas se superponen. Sí. ¿Qué pueden decir contra mi argumento? No, no es lo mismo. En el caso de la UTEC son carreras relativamente cortas, tecnicaturas, frente al formato de licenciaturas. Estás reformando la universidad desde afuera, ¿no? Pero también es cierto que la propia universidad hoy tiene la matrícula más pesada en las carreras cortas. Entonces, toda la impresión que da es que son nichos, ¿no? Sí. Lugares donde se apoderan un conjunto de instituciones, se instalan, crean condiciones, y eso les permite apropiarse de dinero, poder, reputación, etcétera. Y en realidad no están respondiendo a cuestiones de una sociedad nacional, sino al interés de este grupo, ¿no? Lo que decía Max Weber a principios del siglo XX, vivimos en una trama de asociaciones de dominación. Esto quiere decir, esto es mío, acá lo manejo yo, lo coordino yo, lo dirijo yo, etcétera, etcétera. Sí, sí. Ahora, no queda a veces suficientemente planteado que esa es la necesidad y a qué problema atendemos, porque por ahí se nos superponen cosas y pagamos dos veces o tres veces o cuatro veces lo que debería estar armado de otra manera, ¿no? Uno, en muchos aspectos, no solo en la educación, pero en muchas cosas, vos ves que no responde a las características del país, a la historia, a lo que tiene, a lo que le falta, sino que corresponde con realidades de otras zonas del mundo. Que vos decís, bueno escúchame, cuando te vienen a dar algunas clases acá que tienen que ver con la producción, no sé, de la tierra, decís, bueno, está, eso bárbaro en los lugares donde no hay historia, ¿no? Donde no hay antecedentes. Bueno, pero nosotros tenemos Eso es frecuente. Yo no terminé de responder lo que vos me preguntabas sobre la iniciativa de la Universidad de la Educación. Como dije, habría que ver qué cosas no se hacen hoy en el campo de la educación terciaria no universitaria, me refiero a la ANEP, en la formación de profesores, maestros, educadores sociales, maestros técnicos, que sí se podrían hacer con un cambio cualitativo al crear una universidad de educación. Yo lamento decirlo así, pero no he encontrado a nadie que me explique que hay una diferencia sustantiva y en dónde está. Y voy a recordar esto, solo para ilustrar el punto. Sí. Cuando se creó el Instituto de Profesores Artigas en 1949, el proyecto de Grompón establecía para el Instituto de Profesores Artigas un solo instituto en ese momento. Autonomía, cogobierno, investigación, extensión y docencia. Todo lo cual hoy está, ha estado siempre, en el campo universitario. Claro. En todo caso, eso ha estado en lo fundacional, son mandatos fundacionales que han sido cumplidos, bueno, más o menos, tal vez no, ¿está claro? Entonces, habrá que ver si esta nueva forma lo transforma. Y además, para hacer cualquier cosa, no importa lo cual, hay que tener una garantía de la cual se habla poco, ¿eh? ¿Con qué se financia y con cuánto se financia? No solamente es el asunto de crear una universidad de la educación, supongamos que podría resolver cosas que a mí me cuesta identificar cuáles son, pero lo que sí estamos viendo es que va a ser bajo la arquitectura de similitud con la UTEC, ¿está? Sin cogobierno, sin autonomía. Bueno, ¿para qué crear algo que no parece conveniente? Porque la UTEC es un formato institucional creado para la coyuntura. Quiere decir que si la coyuntura cambia, la oferta de cosas también. Voy a poner un ejemplo. En algún momento la UTEC creó una licenciatura de muebles en Rivera. Forestación, muebles. Claro, pero primero, no se consigue madera, porque la madera que se obtiene es para la forestación, para la celulosa. Segundo, tiene Brasil al lado. Y toda la industria mobiliaria es brasileña y casi todo lo que hoy se consume es de una pasta, MDF, etcétera, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo progresó esa cuestión? No progresó, nada. ¿Y de dónde consiguió personas que enseñaran? Y no las hay, porque los carpinteros más o menos elaborados están trabajando sin parar y no tienen tiempo para un magro salario que se obtiene allí. Entonces hay que mirar con atención, porque muchas veces nosotros tenemos el criterio de que la realidad está acá. Y no está acá, no está en un libro, no es porque yo lo escribo que está. Es un una vieja cultura española, ¿no? Una vez que lo decimos es real. No es real, ¿no? Por eso los ingleses le decían, sufren el mal español. Y es que es creer por que si digo algo, eso ya está hecho. Es pensamiento mágico, ¿no? Sí. Que todavía está entre nosotros. En una época se decía que eso era una deformación pequeño burguesa. El pensar que por hablar de las cosas estaba resolviendo. Sí. Hagan algo, nos decían. Hagan algo. Sí. No solo hablar. Tenés que hacer. En realidad, si es que se puede decir, así como voy a decirlo yo, en la tradición occidental, este lío viene de las querellas entre Aristóteles y Platón. Porque se fue lejos la cosa. Claro, porque Aristóteles le decía a Platón, siendo su discípulo, que no es cierto que lo real sean los conceptos, que los conceptos nunca son lo real, es una representación, pero no lo real. Claro. Cuando afirmamos el hombre es tal cosa, Sócrates decía, Aristóteles decía, pero no vemos ni conocemos a todos los hombres. Lo que diríamos es que estás haciendo una conjetura y hasta una extrapolación. Hay que tener cuidado frente a eso. Eso es una cuestión que ha sido muy fuerte, ¿no? Exactamente. Bueno, la otra consulta sobre el tema, también acá el informativo con Fabricio lo traía. Declaraciones del presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, de Liber Romero, que decía que se iba a pedir que se retirara una maestría porque había sido creada para intereses personales del director en el área, que nuevamente uno ve que se agarra de a pedazos los temas, ¿no? Como aislados. Bueno, ¿esto con qué tiene que ver? ¿De dónde viene? No sé cómo se maneja esto. ¿Yo saco una maestría o pongo una maestría? ¿Cómo se puso? ¿Cómo se quiere sacar? Bueno, la pregunta debería ser para él, no para mí. Sí. Yo en ese aspecto digo, no me parece que deba contestar, que no corresponde además, está bien, lo que los compañeros del sindicato señalan. Personalmente creo que las maestrías deben responder a un plan de trabajo asociado a algunas cosas que son necesarias cubrir. Sí. Por lo tanto, voy a decir, la producción de maestrías en formación docente ha sido aluvional, estacional y generalmente caótica. Y dicho además algo bien importante, lo que voy a decir, se han hecho inscripciones para maestrías, de las cuales se anotan 80 personas y egresan 4. Está siendo el motivo principal de la deserción y demás problemas de trabajo, horario, faltas de licencia, etcétera. Porque hay que mirar otra cosa también, ¿no? La edad de los profesores y que están trabajando. Entonces, las maestrías que se piensan llevar adelante y obtener en 2 años los egresos, no pueden ser así. Porque no hay forma, hay condiciones materiales. En algunas partes, yo no estoy diciendo que eso sea bueno, por el contrario, me parece inconveniente, se limitan a la edad. Puedes cursar una maestría hasta tal edad. Pero en el caso de Uruguay, especialmente en la formación de profesores y maestros, el cuerpo docente tiene una edad promedio de 52 años. Uh-huh. Y quiere decir que además está trabajando y no puede dejar de trabajar porque su fuente de ingreso es su salario. Claro. Así que si yo estoy haciendo una maestría, estoy trabajando y haciendo una maestría. Aunque me liberen alguna hora, es alguna hora, pero debo seguir trabajando. Entonces, en esas condiciones, para empezar, hay efectos perversos. El plan es para 2 años, pero en los hechos llevan 7 u 8 años, incluso cuando termina el 10%. Yo recuerdo muy bien en el periodo 2015-2020, nosotros pedimos, yo estaba en ese sindicato, pedimos un informe sobre las maestrías que no nos quisieron dar de ninguna manera. Alguna cosa obtuvimos y teníamos maestría que se anotaban, me acuerdo una que venía de ciencias, 70 y pico personas y iban a terminar 4. ¿Cuánto gastó el país en eso? Pues 7, 8 años lleva a hacer la maestría. Sí. ¿Qué lo dirá? Sí, sí, hay enormes problemas. Yo en algún momento me anoté en una maestría en una facultad X, y primero no me dieron licencia, como hacía la maestría. Claro, y daba las clases. Claro, claro. Y cuando me senté en el salón, yo era el tipo joven en el salón. Entonces, en ese momento tenía 40 y algo de edad, mira, ¿no? Y claro, porque hay otro asunto. Yo tenía una maestría en ese momento donde casi la mitad eran profesores jubilados. ¿Cuál es la tasa de retorno de si vos estás formando, ¿no? Claro. Esa gente no vuelve porque ya está jubilada. Estoy diciendo que tengan derecho a estudiar. No, de ninguna manera. Claro, claro, claro. Pero hay que calcular estos costos. Y además, la maestría estaba armada con una clase de un día en la mañana, otro en la tarde, otro a la media tarde, otro en la noche. Tenías que estar libre todo el tiempo. Sí. Sí, no hay manera. No, entonces, hay condiciones. Eso muchas veces son condiciones ocultas y implícitas que seleccionan. Otras facultades te dicen, bueno, para ingresar a esta materia, usted tiene que dar una prueba de idioma. Y eso es selección por capital cultural. Claro. Si vos venís de una familia, claro, si no la tenés y no tuviste eso, por más talento que tengas, no pasás. Esa es una cuestión. Ahora, no quiero dejar de terminar la pregunta que me hizo ella sobre la Universidad de la Educación. Lo que hay que, me parece a mí, rematar esto, antes que volver al asunto de las maestrías, lo que hay que rematar es qué es lo que se va a hacer con esa Universidad de Educación y qué características van a tener. Yo solo puedo decir esto, por la lectura de la prensa y escuchar atentamente cosas que se declaran, va a ser un formato similar a la Universidad Tecnológica, ¿no? Sin autonomía, sin cogobierno. Y me parece que también para los oyentes es importante darse cuenta que no va a ser el proyecto que tiene media sanción, que está guardado desde el 2018-2019 en el Parlamento, va a ser otro, y que para crear un ente autónomo se necesitan mayorías especiales. Y en este momento, para el Senado, no hay votos. Quiere decir que podemos estar hablando de muchas cosas como que van a pasar, pero la pregunta fatal es, ¿están los votos? Claro. Y yo digo hoy no. Incluso el Frente tiene 17 senadores, que en día son 16, pero hay que considerar el presidente. Claro, son 17 y precisan 20 votos. Posiblemente, vamos a Uruguay, le va a dar 2 votos. Están en 20. Están en 19, perdón. Y precisan un voto más para asegurar. Ese voto por ahora no está. Y el clima está enrarecido, porque ustedes vieron que la discusión sobre los cargos a repartir es una piñata. En las negociaciones metes esto y no sé dónde lo ubican. ¿Cuánta importancia tiene para el gobierno nuevo? Yo creo que lo que se trata de hacer son señales. Sí, claro. A la propia base electoral de que estamos en esto, etcétera. Bien, es motivacional, pero no quiere decir que las condiciones reales estén dadas, para mí, ¿no? En cuanto a lo de la maestría que tú me preguntaste en específico, mi observación personal, la mía, es que primero hay varias maestrías que han estado en curso dentro de formación docente. Esta tiene una peculiaridad que el sindicato observa y en la cual tiene razón. No parece muy conveniente que se emita una maestría donde las autoridades reales se colocan adentro de la maestría como docentes. Por lo menos no es de buen gusto. No se debe hacer así. No se debería hacer. No se debería hacer. Ahora, tampoco la crítica puede ser solo que estás tú, sin tener un abordaje sobre el carácter de la maestría, cómo se hacen las políticas de la maestría, quiénes son los destinatarios, porque eso es clave, y de eso nadie habla. Claro, claro. Entonces, terminamos en una cosa que parece una discusión de la talud, ¿no? De entre bolsos y manchas. Sí, sí. Yo les voy a decir cómo creo que esto se resuelve, porque así como se habló, se dejó de hablar en 48 horas, ¿no? Sí. Me parece que eso se resuelve antes de este viernes, con que la persona que está allí, que es la que ha molestado por su presencia, se retira de esto, claro, y todo sigue. Y la maestría puede seguir adelante. Adelante. Falta el único obstáculo. Claro, eso no es una buena cosa, ¿no? Uh-huh. ¿No? Porque lo convertimos en una querella entre individuos. Claro. Y no debería ser. Bueno, tenemos que hacer la pausa y a la vuelta vamos con el tema, ampliando la cosa, el tema de las ideas. Hablando de educación, hablar de ideas está muy bueno, ¿no? Claro. En este mundo actual, donde hoy le decimos a los oyentes, hoy va a estar a las 11 de la mañana Jorge López Ave, desde España, que no podía estar ayer, y ayer nos decía, casi la invoco con la cantidad de diputados nazis. Dije el miércoles 150, pero son 152. Que da una idea de en qué mundo estamos, ¿no? Sí. Pero después de la pausa estamos conversando sobre el asunto. Mira, yo había traído para que vos veas. Bueno, no tiene la mapa del auge de la derecha radical en la Unión Europea. Impresionante. El auge de la derecha radical. Claro, porque cuando vos ves los resultados por todos los países, es aplastante. Este es el sonido de la milonga. Rapidísimo, nos vamos. Nos queda algo de, porque decías vos que quedaba algo de formación en educación. Sí, una cosa importante para todos. En estos días se estuvo discutiendo, bipartitas mediante, cambios en las condiciones legales, estatutarias, de los docentes de formación docente. Nosotros fuimos afectados durante el gobierno del Partido Colorado, con Rama a la cabeza, cambió el estatuto para formación docente. Y allí introdujo condiciones de que los profesores efectivos lo serían solo por 10 años y después perdían el cargo. Uh-huh. Era una condición de precariedad. Sí. Sí. Bien, los que empezamos a concursar, lo hicimos en el año 2000, todos teníamos la espada de Damocles sobre la cabeza. Uh-huh. A los 10 años caía. Y no eras más efectivo, perdía todo, game over. ¿Está? Uh-huh. Desde ese entonces estuvimos llevando distintas iniciativas para que eso no aconteciera. Y logramos que no se aplicara el criterio, por ejemplo, a través de una cláusula que era la evaluación de los profesores efectivos de sus actividades. Y entonces esa cláusula de evaluación nos renovaba cada 5 años o cada 3, dependía de los ciclos, etc. De esta forma fuimos manteniéndonos en el tiempo. Y recientemente se empezó a discutir un nuevo estatuto, tuvo varias versiones, varias idas y venidas, una redacción final en el 2019 que el propio Codicen de Wilson Neto decidió no aplicarlo, sino rediscutirlo. Llegó esta nueva administración en el 2020 y propuso una nueva redacción. Uh-huh. Bueno, cada nueva redacción generalmente las cosas hasta podían empeorar. Uh-huh. Y lo que es más grave, tenía inconsistencia e incongruencia jurídica. Eso es muy delicado. Bien, eso fue acumulativo. Lo resumo porque no le debe interesar a nadie esa discusión a través del tiempo, pero ahora se llegó a una discusión de mínimos. Bueno, hay un artículo que dice que los profesores son efectivos a término. Bueno, se saca el a término y se pone profesores permanentes, efectivos permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a quedar en la condición estatutaria que tienen los maestros, los profesores de enseñanza media, los profesores de UTU, que son efectivos permanentes. Claro. ¿Tá? Lo que en Francia se llama profesores de Estado. Viene de ahí el uh-huh. ejemplo inicial. Entonces, ahora acabamos de lograr que se apruebe esta condición que afecta a unos 700 docentes efectivos, que son ahora efectivos permanentes. Uh-huh. Yo quisiera agregar que no solamente esa cláusula es importante tenerla, porque ante una posible nueva institucionalidad, que sea con el formato UTEC, quiero que los oyentes tengan presente esto. En la UTEC, usted es un contratado contra un proyecto. O sea, nunca es un efectivo, no hay un estatuto docente, no hay un escalafón docente, y todo el mundo puede ser cesado por variadas razones, hasta el embarazo, que hemos tenido casos así, de profesoras que son cesadas porque están embarazadas, para no pagarle la licencia. Sí. Pero hay muchísimos casos, no es uno, ¿no? Sí. Y entonces, si eventualmente mañana la Universidad de la Educación es tal, creo que todos deberíamos preocuparnos como cuestión central, y no lo veo, es asegurar que los que trabajan en el ente ANEP no pierdan su trabajo. Y con mucha cuestión diría, tal vez se pueda hacer para los efectivos, que son 700. Hoy nosotros tenemos la mitad del personal docente que teníamos hace 3 años atrás. Éramos 3.200 y hoy somos unas 1.500 personas, porque las nuevas formas de redistribuir horas y demás provoca un abatimiento presupuestal y una concentración en pocas personas que tienen muchas horas pagas a cambio de dar un sinnúmero de asignaturas. Casi en un formato escolar, ¿no? Aquello que la maestra enseñaba historia, geografía, matemática, todo junto. Bueno, ahora lo que está instalado permite o obliga al profesor a que no dé una asignatura o dos. Puede estar dando 12, 14, 15, 20 asignaturas. Eso es una locura, es un todólogo. Eso no tiene nada que ver con una formación especializada de nivel terciario, universitario. Eso es una verdadera barbaridad. ¿Cuál es su ventaja? Achica los costos, tiene un grupo reducido de docentes que están trabajando allí con una dedicación muy importante, pero trabajando como nunca en su vida, casi en forma demencial. Bueno, lo que hay que mirar es si la Universidad de la Educación se crea, ¿qué condiciones hay que aseguren que los profesores efectivos no pierden su trabajo? Porque es un nuevo ente. Y si su diseño es por contratación de proyectos, entonces, ¿cómo estoy yo allí? ¿Sigo siendo un efectivo o no? Yo no veo un horizonte claro sobre eso. Lo único que puedo decir es, bueno, ahora que son efectivos permanentes, tendrían una posibilidad mayor y mejor de asegurarse y exigir un tránsito que no sea potencialmente dañino. Otra etapa será para los que son interinos, que son la mitad del cuerpo docente, o más. Esa gente, ¿qué le va a pasar? ¿Está allí? ¿No está allí? Entonces, todas estas cosas hay que verlas con cuidado. No es tampoco lo que los profesores han querido, una universidad sin autonomía y sin gobierno. Eso es clarísimo. Los profesores de formación docente rechazan absolutamente, ¿no? Esa era, me parece a mí, la principal cosa, porque ahora se aprobó volver a la condición de profesor permanente para formación docente. O sea, volvimos a la universalidad de la norma. Todos somos docentes de determinada manera. Raúl, una pregunta básica sobre esto, que para no darlo por sabido, lo de formación docente, cuando hablamos de formación docente, ¿a qué involucra? ¿A qué ámbito? A varias carreras, ¿no? Formación docente es lo único que mantuvo la condición de consejo. Cuando cayó el consejo secundario, el consejo de primaria, el consejo de UTU. Esto se mantuvo y se entendió, por lo que dijeron las autoridades que entraban en el periodo 2020, ahora 2025, porque el camino a la universidad se mejoraba de esta manera. No pasó nada, absolutamente. El consejo son varias carreras. Carreras de magisterio, carreras de profesorado, de educador social, y de maestro técnico. Incluso adentro de esas carreras, como la de magisterio, hay otras carreras de corta duración. O sea, tenemos un menú muy importante en número de personas. Ahora, también es importante tener presente que la universidad ya tiene un plan de formación docente universitaria, que solo hay que alargarlo, y que va a dar por definición el título de licenciado. Te saltó la competencia. Claro. Habrá que ver cómo afecta eso, ¿no? La formación docente tiene estas cuestiones, o sea, tiene una caída muy, muy importante en número del cuerpo docente y está teniendo una caída muy importante de estudiantes. O sea, es que solo una mención también a esto de, ya que decís los estudiantes, estaba viendo algún artículo de prensa de hace unos meses que hablaba de la preocupación de una valoración una evaluación diagnóstica, sí, Informa 2024, sí. Sí, sí, que habla de preocupación por el 34% del estudiantado obtuvo desempeños por debajo del nivel aceptable en cuanto a comprensión lectora, y el 38,5% no logró alcanzar niveles aceptables en escritura. Sí, hemos descubierto que la sartén tiene mango y el mate tiene agujero. Porque esto lo estamos sabiendo hace más de 40 años. ¿Tanto? Sí, claro. Yo voy a recordar una cosa. Rama, cuando estaba en Montevideo en la oficina de CEPAL, sacó una colección de 5 tomos que se llamaba algo así como ¿Quiénes aprenden y cómo aprenden en las escuelas del Uruguay, en la enseñanza media del Uruguay y en la formación docente? Y en ese momento daba datos bien interesantes que mostraban de cada 10 hogares del Uruguay, en 9 no hay ningún material escrito. No hay libros, pero hay 2 televisores. ¿Cuántas horas mira la gente televisión por día? 8 horas. ¿Eso hace cuánto? En 1992 se publicó. No. La investigación es entre el 90 y el 91. ¿No? No. Estamos hablando de hace 35 años. Y algunas de estas cuestiones han estado discutidas hace muchísimo tiempo. Es decir, no son novedosas. Y yo agrego modestamente, espero que la gente que hace esas investigaciones no me escuche, porque van a tener razón de enojarse conmigo. Me parece que eso está armado sobre un conjunto de supuestos y asunciones que no son las apropiadas. Porque yo te evalúo a ver si vos te pareces a lo que yo creo que debes parecerte. Y cualquier investigación debe saber, en realidad, no es si te pareces a lo que yo asumo, es cómo sos tú. Entonces, yo te analizo a ver si vos, cuando lees esta frase, encontrás los conectores lógicos, que haces esto. Eso es para asumir que el sujeto que aprende pertenece a la cultura escrita y que está formateado en eso. Pero si el sujeto que yo le estoy hablando utiliza 3.000 palabras y no más, y casi siempre utiliza comunicación a través del WhatsApp con emoticones, etcétera, o escribe en X ahora, que son 140 caracteres, no es esa cultura de lectoescritura. Si no, haz la prueba. Yo le mando mensajes a mi hija, que ya no es una niña, y le pregunto 2 cosas, sé que me va a responder una. Y si le pregunto 3, no me responde ninguna, porque es muy largo. Sí. Todos sabemos, los que estamos en determinados lugares y demás, que si vas a escribir un memo sobre un problema, primero una hoja, 3 párrafos y no más. Si escribís más, no tenés respuesta. Entonces, ha cambiado el formato de la lectoescritura. Esa que forma de pensarlo es correcta, pero no es existente. Entonces, si lo haces así, siempre te va a dar determinadas cosas. El año pasado dio resultados mucho peores. Estamos hablando arriba del 48%, no podía seguir esto. Entonces, creo que la detección del problema mal formulado lleva a respuestas peores que el problema. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, ya lo vemos en el plan de estudio de formación docente. Te vamos a poner 4 años de idioma español. No, acá estás formando profesores. La formación, la cultura escrita, tiene que estar puesta en primaria y secundaria. Claro. Ahora, vos me vas a resolver cuando el tipo llega a formación de profesores. Así que lo más importante no es que esté estudiando física, sino las 1.000 horas que tiene que pasar de español, inglés y estadística. ¿Y cuándo aprende física? ¿Entiendes? Claro. Es ponerlos la carreta delante de los bueyes y esperar un éxito. Hay una base que tiene que venir de antes, ¿no? ¿Cuántas palabras tiene un gurí cuando, mire que está estudiado hasta en España, cuando llega al tercer año, que es el momento de la escuela, ¿no? Donde se aprende leyendo. Bueno, los españoles calculaban que con suerte 2.000 palabras. Es nada. Se precisan no menos de 10.000. Y que en algunos casos encontrás con 200 o 300 palabras. Si lo cruzás, por ejemplo, con hábitos culturales, escuchar el reggaetón, ¿cuántas palabras tiene un reggaetón? Y ese es tu horizonte cultural, ¿no? Y el vocabulario que tenés. Entonces, estas pruebas solamente demuestran lo que sabemos de hace muchísimo tiempo. No, nos olvidamos que cuando se crearon los centros regionales de profesores en el 97, los ERPS, se definió en el proyecto de creación, está escrito, que es especialmente para aquellos alumnos que intentaron estudiar en el tercer nivel universitario y les fue muy mal. Entonces vamos a crear una formación más sencilla, de alta concentración, tenés que pasar todo el día dentro del edificio, ¿no? Era ese el propósito. Y los profesores no solo te daban clases, sino que hacían algo así como deberes compartidos contigo. Porque había dificultades para leer los textos, entenderlo, entonces había que pasar 5 horas tratando de hacer esas cosas. ¿Tá? Entonces ya eso se pensó como una formación en menos años, con menos horas y más rápida para la población. En ese momento una autoridad nacional que estaba en la ANEP, yo le invité a que fuera de curso en facultad a hablar sobre esto, y los estudiantes de facultad decían, no, pero esto es muy malo, ¿cómo se va a formar así? Y en un momento esa autoridad dijo, ¿y quién se va a dar cuenta? La formación es mala, pero los que la reciben son peores. No saben. Lo dijo así. No, textual, me acuerdo que hubo gente que decía, ¡ah! No podían creer. Y no, pero ustedes están pensando con una cabeza montevideana de los liceos de clase media, alta, etcétera. Nosotros estamos pensando para todo el país. ¿Cuántos profesores titulados de matemática hay en Rivera? Uno. ¿De historia cuántos? Dos. Bueno, con eso no se va a resolver nada. Precisamos muchos profesores. ¿Pero estudiando a qué nivel? Sí. Hacemos la pausa y venimos al tema que anunciamos de las ideas, la derecha, avance. Seguida. El sonido de la milonga. Ya estamos a 10 minutos de las 10 de la mañana. Ustedes se comunican por el 099-326-381. Pueden mirar en directo esta entrevista por nuestro Facebook. Raúl, dejamos el tema educación, que siempre hay tanto para hablar, por supuesto, y que vamos a seguir en un año con nuevo gobierno, discusión presupuestal, etcétera, y bueno, y ver qué pasa con la transformación educativa. Pero contigo también abordamos, y la verdad que valoramos mucho cuando tenemos oportunidad de analizar contigo aspectos de la política o de las ideas, digamos, en general. De lo que está pasando en el mundo, y ahora volvió a hablarse un poco de el auge de la derecha a nivel internacional, sobre todo tomando como apunte lo que pasó en Alemania recientemente, donde creció la ultraderecha, ganó la derecha como se esperaba, había un temor grande de qué pasaba con la ultraderecha, y en fin, siempre sobrevuela ahí Milei, bueno, Trump, y sobre eso también queríamos analizar contigo, y te vemos con números, con papeles, porque hay que ir siguiendo este tema en una realidad tan compleja como la de hoy, ¿no? Sí, pueden decirse varias cosas sobre esto, ¿no? Una de ellas es las elecciones del Parlamento Europeo del 2004, las derechas europeas eran el 8% de esos parlamentarios, hoy están pisando el 30%. ¿No? Y si además ponemos en qué países han ganado elecciones, no las han ganado, pero forman parte del bloque de gobierno, es impresionante. ¿Tá? Hay algunos casos muy llamativos. Este que acaba de pasar de la elección en Alemania, nosotros todos tendemos a analizarlo, bueno, ¿qué partido sacó cuántos votos? Sí. ¿Tá? Esa es una forma de verlo, sin duda, porque es así. Pero si decimos, ¿cuál es la agenda programática de esos partidos? Lo que vamos a encontrar es que hay una agenda compartida en varios partidos políticos de derecha, extrema derecha, conservadores. Por ejemplo, el problema de la migración. Sí, sí. Y si ponemos los votos, vamos a encontrar que más de 6 votos de cada 10 votan esa agenda. Incluso el partido de Sarah Wagenknecht, que no la puedo pronunciar bien, es un partido de izquierda, pero tiene una agenda que comparte cosas con la derecha. Por ejemplo, el problema de los inmigrantes. Una izquierda muy particular. Es muy particular. Ahora, hay que digo esto para poder decir otra cuestión. No hay una derecha, hay varias. Varias derechas, y varias de las cosas que estamos viendo en Europa, nosotros ya las tenemos en marcha en América. Y en América del Sur, este problema de por ejemplo, la restauración de valores religiosos, bueno, Bolsonaro, ¿no? Brasil arriba de todo, Dios arriba de todos nosotros. ¿no? Sí. La preocupación de una educación no ideologizada ya lo hizo Bolsonaro, no, y no es el único. Si vamos a otros países del área del Pacífico, vamos a encontrar cosas similares también. Y cuando se dice Dios arriba de todo, no es una cuestión meramente religiosa. Eso es un patrón de conducta sobre la legislación, sobre la constitución, sí. sobre sí. el derecho, lo que sí, o sí, sea, sí. es una línea que se aplica en la gestión de gobierno. Y no es nuevo, porque nos hemos olvidado que cuando George Bush ganó las elecciones en Estados Unidos, uh-huh. Bush decía con total tranquilidad que Dios le hablaba, que le decía lo que tenía que hacer en Irak, sin ninguna duda, ¿verdad? Y creo que a nosotros nos sobresaltaría si nuestro presidente, sea el que sea, nos dice que Dios le habla claro. sobre estas cosas. También hoy ha estado presente en las campañas electorales de ahora, gente que ha presentado cosas diciendo, bueno, me han hablado espíritus y demás, te sorprenderías. El crecimiento de lo religioso es una cosa que debe ser analizada con cuidado, porque lo que estamos viendo es el abatimiento o el agotamiento de la cuestión laica. ¿No? Yo he estado en congresos de educación con posturas de izquierda, donde algunas autoridades de otros países, nacionales, etcétera, dicen, yo soy ministro porque gracias a la voluntad de Dios que me permitió llegar aquí. Yo soy dirigente porque Dios me permitió. O sea, está no en un lugar arquetípico, sino que ya aparece, es un rizoma, está en todos lados, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, y las elecciones electorales con esos sectores religiosos. Yo advierto que un futuro miembro del equipo de gobierno próximo nos propuso hace pocos días una nueva gobernanza para la educación, donde entendía que, bueno, había que pensar en nuevas instituciones adentro de la educación, y que se imaginaba la presencia de las parroquias católicas de alguna manera aportando en la dirección educativa de enseñanza media. Y uno dice, en este país laico, las parroquias... También dijo, bueno, los clubes de fútbol, los empresarios exitosos, ¿no? Es un menú que inquieta. Y ese es uno de los pilares. Porque hay una derecha laica y hay una derecha religiosa. Eso lo estamos viendo en todas partes, ¿no? Entonces, en el menú que yo trataba de plantear aquí era, bueno, vemos una cuestión inmediata en Europa, un ascenso electoral importantísimo de las derechas, y esas derechas tienen algunos puntos en común. No todos. Voy a poner uno por exageración. Alternativa para Alemania encaja perfectamente en un enfoque de derecha. Que es la catalogada como ultraderecha, que salió Exacto. segunda la votación. Sí, sí. Y que duplicó los votos, ¿no? De un 10% pasó a un 21%. No es pavada. También no deja de ser muy interesante que su base electoral está en la antigua Alemania democrática. Sí. Eso es otra cosa que hay que mirar con atención. Pero también es muy llamativo que Alice Weidel, que es la cabeza que dirige eso, está casada con una mujer. Y sin embargo, ese grupo político tiene notoriamente posturas homofóbicas. Entonces, a uno le parece, o podría preguntarse, si eso no son cosas que se hacen para capturar el voto, pero que en la vida personal de su sujeto las cosas son de otra manera. Claro. Entonces, hay que tener cuidado porque no es una derecha consistente. En el sentido ideológico del término, sino extremadamente pragmática y dispuesta a concertar cosas distintas que uno diría, no puede ser así, pero lo es. ¿Qué cosas tienen en común? ¿No? Porque además hay que ver que en Europa estas derechas conforman bloques distintos, ¿no? La Europa de los patriotas es una, que junta un grupo de partidos de derecha, y la otra tiene otro nombre ahora que es para... En esto de los bloques europeos estamos hablando. Lo tenía anotado por acá, a nivel ahí del está. Parlamento Europeo. Sí, la Europa de las Naciones Soberanas. Ese sería el bloque pro-alemán. Hay un bloque, miren qué interesante, ¿no? Hay un bloque de derechas pro-alemán y hay un bloque de derecha francés, pro-francés. Claro. La impresión que a veces da es que, si bien la historia no se repite, y eso es un gran error que se repite, hay ciertas cosas que parecen estar funcionando como con una espiral. La espiral de la historia. Claro, que donde cuando gira hay lugares similares. Volvemos a ver un enfrentamiento entre Francia y Alemania con cosas que son importantes. pero también yo he escuchado y he leído algunas cosas que me parecen muy correctas. Fusaro señaló, no tiene sentido hablar del comunismo que desapareció, no hay, y no tiene sentido hablar del fascismo y el nazismo, porque no están. Y no están. Yo, no están. Claro, yo quiero justamente hablar sobre eso. Vamos a dejar a la gente. Es nada con eso. Una definición muy fuerte, como para que hagamos, vayamos al flash informativo de las 10 y sí. Vamos a seguir un bloque más con Raúl. Sí, y con ya la audiencia se ha comunicado. Raúl dice: buenos días. El auge a las negaciones es por no haber respuestas claras, basadas en la dura, clara, junto a la memoria. Y Fabián dice, buenos días, mañanas. La cuestión de la lectoescritura, hay que tomarse el trabajo de leer todo el mensaje y anotar los puntos o cuestiones más importantes o preocupantes, a partir de ellos desarrollar un análisis de esos puntos para poder contestar todo el mensaje. El problema en cuestión no es lo largo del mensaje, sino el idioma y lenguaje demasiado técnico. Eso es lo que yo pienso de la lectoescritura. Tengo 46 años, nunca hice liceo, solo 3 años de escuela técnica. Dice Fabián, le mandamos un saludo. Seguimos un bloque más con el profesor Raúl Gil Ayaume. A propósito de lo que veníamos hablando en esta segunda parte del diálogo con Raúl, del auge de la derecha, y terminábamos el bloque anterior, Raúl, vos haciendo una afirmación en ese análisis de lo que está pasando en Europa. ¿No existe, no se puede hablar de nazismo y fascismo en la actualidad? Claro, no, hablar por supuesto se puede hablar. Lo que yo digo que no es apropiado, y voy a recordarle a los oyentes, cualquiera de las cosas que en el fascismo y en el nazismo se llevaron adelante no son las que tú estás viendo hoy en Europa. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo sobre esto. El fascismo es el creador del estatismo, porque uh-huh. se hace en los años 20, en pleno proceso de la crisis mundial del 29. Uh-huh. Entonces, lo que hace el fascismo italiano es crear un fuerte aparato industrial estatal uh-huh. y de servicios. Incluso sabiendo que no podía refrenar esto, pero para crear empleos y hacer obra pública y crear cosas así. Un ejemplo de esta condición y asociación fue con el grupo Agnelli, los dueños en ese momento de Fiat, claro. crear automóviles Fiat para que la clase trabajadora fuera a la playa. Sobre los famosos Fiat Topolino, que venían sin techo de metal abiertos para que vos llevaras las sillas, y estaba calculado un matrimonio con un hijo. Entonces vos te ibas de vacaciones con eso y llegabas a cualquier lado. ¿Tá? La segunda cuestión es una red ferrocarril de todo el país que llegue en hora. Yo llegué a conocer inmigrantes italianos que decían, con Mussolini los trenes funcionaban, claro. y llegaban en hora. Digo esto para decirlo en forma más profunda, más clara y más precisa: el nazismo lo convirtió en un programa de acción. Tenía un ejército industrial uniformado antes de tomar el control de Alemania, con los cuales ya trabajaban, y después crearon un plan de viviendas y un plan de construcción de carreteras. Cuando tú lo ves, en 3 años no había prácticamente más desempleados. ¿Qué es lo que no hay? Una oferta privada y un mercado privado que organice eso, sino es la intervención del Estado y la creación de un aparato industrial de consumo y de servicios. Y tengan eso presente, porque en ese periodo un personaje está estudiando su carrera oficial de alto grado en Italia, Juan Domingo Perón, que cuando viene aquí empieza a hablarles del socialismo nacional y la creación de un aparato industrial, ¿no? Lo convierte hasta en una cuestión, la obra social que pone Perón en funcionamiento para los trabajadores está calcada de la de los fascistas. Cuando asume como ministro de Trabajo. Claro, y lo va a llevar en sus gobiernos. Entonces, elementos claves, todo el Estado, que es una consigna de Gentile en Italia, es todo dentro del Estado, nada fuera de él, de ahí viene lo de totalitarismo, además, lo pintaba en las paredes, ¿no? Creer, obedecer y cumplir. ¿Está? Y la fuerza política clave era los funcionarios del Estado. ¿Está? Tú no estás viendo eso hoy. Es más, voy a decirte algo. Cualquiera de los grandes partidos, Fratelli de Italia, Alternativa para Alemania, proponen seriamente, incluso Vox en España, que la educación esté en manos de empresas privadas que elijan las familias, no dentro del Estado. Y en economía no te están pidiendo un aparato industrial estatal. Es más, Alternativa a Alemania, lo que denuncia es que la socialdemocracia perdió esto porque aceptó la mundialización, lo que la gente llama la globalización. Y si tú cruzas el Atlántico y miras la derecha norteamericana, no están centrando en una cuestión organizada por el Estado, sino de empresas norteamericanas. Entonces, lo que vemos y llamamos fascismo y nazismo es porque reivindican cierto estilo, cierta estética y eventualmente alguna agenda que viene del pasado, pero como dijo Alex Bailey, ¿no? Hitler era comunista. Al lado de estos. Claro, porque era comunista. Y porque creaba el pleno empleo, propuso medidas sociales y demás, y nosotros no queremos eso. La tentación de usarlo, sí, ¿por qué? Porque está entre nosotros. Sabemos de qué se trata, sabemos que eso es una limitación de libertades. Sabemos que eso va contra alguien, y eso tiene que ver con el fascismo y el nazismo, particularmente con el nazismo. El fascismo en ese aspecto fue distinto. Hay que entender, sí, que además son corrientes políticas, ideologías que no alcanzaron el apoyo masivo de Hitler ganando elecciones, en fin, masivo realmente, en base a poesía, digamos. Conquistaron apoyo en base a esos a esas medidas concretas que afectaban la vida de la gente, beneficiaban a la gente. Los libros de historia es muy interesante, aún los buenos, ¿no? De investigación, generalmente nunca te recuerdan y nunca exponen que Hitler plebiscitó cosas claves con la población. Plebiscitó el rearme alemán. No fue que lo sacó dinero y vamos a construir, le preguntó a la gente. Plebiscitó la zona vital. ¿Debemos recuperar Renania, que está en manos de los franceses, o no debemos hacerlo? Sí, hágalo. Eso es una cosa muy interesante. No es fácil definirlos, porque fascismo y nazismo no son lo mismo, no lo fueron nunca, y parte de los conflictos, incluso el inicio de la guerra, es Alemania invadiendo a un estado de extrema derecha, que era Polonia. Es una cosa interesante. Lo que nosotros estamos viendo son algunas similaridades, un ascenso general de la derecha en todas partes, como lo vimos en los años fines de los 20 y principios de los 30, a partir de una crisis económica relevante. Pero ahora también tenemos una crisis económica relevante en todo el mundo. Es decir, el temor al inmigrante es el temor a la competencia de una mano de obra que puede trabajar en peores condiciones y quitarte el empleo. Que es lo que te dicen todo, hasta los uruguayos cuando van a Europa, te dicen, es impresionante, ¿no? Yo estuve hace unos días en una conferencia con unos investigadores españoles, y una profesora colombiana que trabajaba en Canadá contó cosas problemáticas, que decía, miren, dense cuenta, en la Universidad de Beresford, lo pueden googlear en Canadá, los docentes que la controlan se llaman el clan magrebí. No permite que entren docentes blancos a trabajar. Te esperan en la puerta con pistolas y te obligan a irte. ¡Ah, la pucha! Sí, y no solamente hacen eso, sino que además obligan a que las alumnas sean fundamentalmente de ascendencia islámica y las obligan a prostituirse dentro de la escuela. Entonces todo esto ya fue investigado. ¿Qué refuerza eso? El sentido anti-islámico, claro. ¿No? Suecia acaba de tomar la decisión de no permitir más construir escuelas en las zonas donde están afincadas población de origen musulmán. Porque se hace mucho más fuerte el control, entonces se incrementa la cuestión religiosa y los está sacando y construyendo en otras partes y obligándolo a ir a escuelas que sean heterogéneas. Ese es otro problema. Las derechas hoy todas vienen contra la agenda identitaria, porque dicen la agenda identitaria se nos mete el Islam, se nos mete adentro como condición, nos ocupa espacios físicos en las ciudades y hacen lo que quieren. Ese mensaje llega muy fuerte a toda la población. Por distintas razones, ¿no? Entonces suelen verlos. A mí me llamó la atención, ustedes se habrán dado cuenta, pocos días antes de las elecciones en Alemania, hay dos o tres atentados donde se mata gente y el asesino es... Uno dice, ¿es así o lo usaron? Porque muchas veces me hace acordar de Lee Harvey Oswald. Lo hacían creer que estaba trabajando con la KGB y era la CIA. Y era el tipo que mañana se usaba como cabeza de turco para responsabilizarlo de algo, ¿no? O sea, el atentado fue inventado por Fidel Castro. No era así. Entonces, primero, esto de que las derechas, primero son múltiples, son heterogéneas, tienen algunos puntos en común, pero no tienen algunos puntos claves del fascismo. No son estatistas, el Estado no es la figura total que integra y organiza, no lo es, y económicamente tampoco. Porque si tú observas lo que se hizo en Italia y en Alemania, el papel del Estado y de la banca del Estado fue clave para el ascenso del fascismo y demás. Lo que hoy ves en todas estas cuestiones es un problema de fondo, que es el enfrentamiento entre los que se llaman globalistas y los soberanistas. Entonces, vos observás, las derechas de Alemania están planteando, bueno, eventualmente salir de la OTAN, eventualmente salir de la Unión Europea, tener una mejor relación con Rusia. Y si ustedes alargan la mirada, verán que todos los partidos de derecha de Europa reivindican las mejores relaciones posibles con Putin, que es un nacionalista también, ¿verdad? Entonces esa onda se va instalando, es más fuerte el nacionalismo. Pero incluso en los principios políticos es muy interesante cuando tú ves qué dicen los gobiernos o los partidos de derecha. Los franceses llevan adelante el plan con Le Pen, con Marie Le Pen, ¿no? Hay que lograr la asimilación cultural de esa población. Tienen que hablar en francés, conocer e identificarse con la cultura francesa, porque si no, Francia deja de existir. Lo clave es que estos alumnos manejen nuestro idioma, conozcan, etcétera, que accedan a lo que ellos llaman la francofonía y que se conviertan en ciudadanos franceses. No podemos aceptar que una alumna vaya a la escuela con un hijab, que lleve una alfombra y no. La escuela debe ser laica. Hay que evangelizarlos. No, pero debe ser laica, dicen en el caso de los franceses. Eso es muy interesante. Vox dice algo más fuerte, ¿no? Acá lo que debe durar es el catolicismo, etcétera, pero lo hacen de una manera muy inteligente. No se olviden que el portavoz de esa agrupación es un negro, que aparece en todo. Cuando tú lo ves te sorprende, posiblemente un magrebí, ¿no? Sosteniendo que hay que tener los valores que inculca la tradición cultural española, que es la castellana, no es la española, son cosas distintas, ¿no? Uno lo aprendía. Pero la tradición de derecha francesa está pidiendo, Le Pen, la restauración de la autoridad del profesor. Porque los profesores han perdido la autoridad en el aula. Y que es clave volver a eso. Entonces, esa agenda tiene un conjunto de tópicos, de lugares que parecen muy común. Para conseguir esos lugares, yo necesito un control político férreo. Si no, no se puede hacer. Entonces, la cuestión de asegurar la identidad, cambiar los textos, cero tolerancia a diversidades culturales y de género para recuperar. Entonces te dice una cosa que pega mucho, ¿no? Los estudiantes blancos en Inglaterra o en Francia tienen que esforzarse el doble o el triple que uno de una minoría, al cual se lo bonifica cuando estudia. Se tiene una evaluación distinta. Bolsonaro hizo parte de su campaña diciendo, si usted es negro en Brasil, cuando da el vestibular para ir a la universidad le dan un 25% de bonificación plus para que usted entre, y el estudiante blanco no. El resultado fue que los estudiantes blancos votaron a Bolsonaro en ese momento. Está claro. ¿Está? Porque a mí me cuesta muchísimo ganar la beca de entrada y los otros entran por beca étnica o racial. Recuerden esto, fue tan importante que Bolsonaro, cuando asumió el gobierno, cerró la Universidad de la Triple Frontera. Cierto. ¿Está? Diciendo que eso costaba una fortuna, que no era necesario, ¿no? Entonces, ahora se reabrió. Pero el problema migratorio está en todas partes, y yo creo que, a diferencia de Europa, en América Latina, habrá que mirar con cuidado cómo el progresismo enfrenta esto. Porque el socialliberalismo todavía no admitió que esto es un problema. Pero se ha ido instalando en muchos países. Basta que hables con los peruanos, los chilenos, las cosas que te plantea, los ecuatorianos, donde hay un sentimiento antivenezolano que ustedes no se lo imaginan cómo es. Nosotros todavía no tenemos eso. Porque no tenemos una presión migratoria tan grande, ¿no? Los peruanos nos contaban en un congreso, bueno, a nosotros nos han sacado los pobres de nuestra ciudad en Lima, han sido sustituidos por los pobres venezolanos, a los cuales la mafia venezolana les cobra una tarifa por estar en la calle. De todo lo que recaudan, ellos se llevan un pedazo. ¿Está? Bueno, tenemos que terminar. Sí. Acá digo una cosa que traje de un trabajo, ¿no? Sí. Miren qué interesante. El Uruguay se está planteando que hay que abordar el asunto del abandono escolar. Italia, el gobierno de Meloni, propone que luchar contra las causas del abandono escolar, dice, amenazando con encarcelar a los padres de los niños que desertan de las escuelas. ¿No? Bueno, acá mira que algo se ha escuchado. Sí, ya están con ganas de lo mismo. Sí, sí, porque ahora es comprensible que te digan, bueno, acá hay un problema que son las familias. Sí, sí, sí. Que sí, no sí. cumplen con esto. Hay presión sobre pero eso ya. También es una asunción de que son las familias. Y nosotros tenemos una visión de hace 50 años de las familias, sí. No de los que son ahora y las características de las familias de ahora. Entonces hay que mirar eso y hay que ver las distintas cuestiones que se han hecho curricularmente en el país, si dieron resultados para atender estas cuestiones. Y también hay que preguntarse esto, ¿es cierto que con 5 días más de clase tú aprendes más? Porque si fuera así, dame solo 5 días y ya está, alcanzaría, ¿no? Hay una cierta cosa que es poco demostrativa, de que con tantos días más eso alcanza. Podés ponerle 365 días de clase y los problemas no van a variar. Está claro. ¿No? Bueno, yo les agradezco la tolerancia. Los oyentes han mandado cosas, hay una serie argentina con Peleretti sobre un pastor que habla con Dios y llega presidente, dice sí. uno de los oyentes. Raúl dice, el comunismo murió, entre comillas, o nunca existió, o es una idea basada en historia con memoria, con estudios a proyectos posibles reales de una nueva sociedad, y pone una carita pensante. Pablo cuenta lo que pasó en Rentería, cómo se combate el fascismo. El fascismo no avanza porque sea fuerte, sino porque se le deja espacio, y bueno, y es mucho más largo, que después podemos leerlo entero, pero la idea es esa. Bueno, y dice alguien acá que no, José, dice, buen día, lo felicito por la entrevista de ahora, el profesor Gil, lo estoy escuchando, es un genio, es una persona con un conocimiento a nivel mundial impresionante, felicítenlo de mi parte, está felicitado José, y nosotros agradecidos de que haya venido. No, gracias a ustedes, sí, quedan muchísimas cosas, yo, por favor, que se entienda algo. De lo que he dicho, parte de estos cambios hay que observarlos por la propia desaparición de la Unión Soviética. Exacto. Se empieza a dejar espacio. Nosotros tuvimos entre 1930 y 1990 lo que llamó la época o la era del Estado benefactor. Sí. En todo el mundo occidental, ¿está? Cuyo único propósito era evitar el ascenso del comunismo dentro de las clases trabajadoras. Sí. Mejorando el consumo, etcétera, etcétera. Eso no hay que perderlo de vista. Hasta ese momento todos los partidos de izquierda hablaban de la justicia social. Después que cae la Unión Soviética empezamos a hablar de la equidad social, que es algo muy, muy distinto. Y últimamente ya esas cuestiones no se mencionan más. Estamos solo pensando en la cuestión social, que se reduce a los grupos de mayor riesgo. Pero los grupos de mayor riesgo son el territorio de mucha utilidad de la derecha, que sabe manejarlo de verdad. Y hay que ver eso, en las elecciones de Trump. Las poblaciones de mayor riesgo, casi un 30% votaron a Trump. Y uno se pregunta, ¿cómo votás a alguien que te está diciendo que te va a echar del país? Que sepan los oyentes, porque estas cuestiones culturales son muy importantes. Trump hace 2 semanas dispuso que ninguna comunicación de la Casa Blanca debe estar en español. Porque es un lenguaje de los pobres. Español de la Casa Blanca. Porque es un lenguaje de pobres y de inmigrantes. Seguro. La porafobia gana espacios increíbles. Sí. Nos quedó uno para atrás hoy, importante decirlo. Gonzalo dice, la UTEC fue creada para formar profesionales para el modelo sojero forestal y para los arroceros. Totalmente de acuerdo. Sí, hasta la próxima, profesor Raúl Girayaume. Bueno, les agradezco mucho la invitación y un saludo muy fuerte a los conversamos pronto. Auditorio. Sí, sí. Thank you.